Falcón peregrino, falco peregrinus. Circumpolar, sufrió un grande declinio debido a los pesticidas y a perseguición en los años 50 y 60. Desde entonces, tan vindo a recuperar. Reproducen escarpas íngremes en la costa o en montañas, en peñascos a baixa altitude, no solo en los desais abertos en la taiga. Migrador a norte e a este. Alimentase de aves pequeñas e medias, apañadas no ar después de una perseguición horizontal, rápida o de un voo picado espectacular con las asas fechadas. Nidifican-se alianzas de peñascos, raramente en niños bellos en árboles, especialmente en el nordeste de taiga o no solo. Identificación. De dimensión media a grande, diferencia notoria entre los sexos, fémea mayor, es el más fuerte de los falcones en relación a dimensión, corpulento, con peito pesado, asas pontiagudas, brazo muy largo a cauda media. Ambo tienen las asas geralmente un poco flexidas, apresentando nítidamente las articulaciones carpais dobradas. Batimento das asas no voo ativo relativamente rápidos e muito amplos, com uma velocidade moderada. Quando a presa é avistada, a velocidade aumenta de repente e os batimentos são mais rígidos. Adulto, parte superior e cincenta sardócia e parte inferior do dorso, uropicho, coberturas da face superior da cauda cincentos azulados pálidos. Partes inferiores brancas, a parte inferior do peito, abdômen, com barras finas. Faces, garganta, parte superior do peito, brancos, lisos, maior extensão de branco no macho, contrastando fortemente com o capuz e o bigode, largo e nítido, preto.